Aunque la oscuridad puede invadir nuestra vida, hay que descubrir cómo orar también en esos momentos. Hay que aprender a levantar la mirada para encontrar en Dios la luz para nuestra oscuridad. Para poder orar en la oscuridad, hay que hacer una reflexión para entender cuál es el origen de nuestra situación actual de oscuridad. Pueden ser varias causas las que provoquen estas ocasiones de alejamiento de la luz. Y según la causa, será el modo en que el Señor nos responda. Una primera oscuridad es aquella que es voluntaria, es decir, cuando no nos queremos dejar iluminar por la luz de Cristo. Esta es causada por el alejamiento de Dios, ya sea por el pecado o por el enfrentamiento espiritual. Tiene como solución el regreso al Padre, la conversión. Para ello es necesario un encuentro con la misericordia del Padre a través de la oración de abandono. Una segunda oscuridad es cuando no sabemos hacia dónde caminar, es decir, situaciones adversas en donde nada nos sale bien, o momento de toma de decisiones, o simplemente no sabemos hacia dónde caminar. El Espíritu Santo es la luz que necesita nuestra inteligencia y nuestro corazón para saber qué decisión tomar y, sobre todo, para tener la fuerza de llevarlo a cabo. Una tercera oscuridad es aquella que experimentamos cuando estamos sufriendo y sentimos que no hay una solución a nuestro problema. Un hoyo profundo de donde no sabemos cómo, cuándo ni por dónde salir. Esta es conocida como la oscuridad en la cruz. Finalmente, la oscuridad cuando no experimentamos la presencia de Dios. Cuando sentimos que no se manifiesta, creemos que nos ha abandonado. Es ese grito que dirige Jesús al Padre en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es por eso que hoy te traigo esta oración que te ayudará a conectarte con el verdadero Dios que llevamos todos dentro. Señor mío, en este momento de vacío, recurro a tu poderosa presencia para hacerte saber que me encuentro solo, deprimido y pobre en espíritu. Mi corazón se siente abatido, acongojado y lleno de dolor. Ya mis ojos no logran ver ninguna esperanza que pueda consolarme el alma y hacerme levantar de esta nube gris. En las horas nocturnas puedes ver mis lágrimas y escuchar mi llanto. Ya no quedan fuerzas dentro de mí. Me ha cubierto una densa capa de tristeza, oscura y que amenaza con adueñarse de mi ser. Señor mío, quiero sentir en este instante que tu presencia recorre cada gramo de mi existencia y me va llenando de tu poder, de tu bondad y de todo tu amor. Ven a mí, Señor, sé mi escudo y mi roca fuerte, mi fortaleza en medio de la penumbra y de esta depresión avasallante. En estas horas de oscuridad, ven y levántame victorioso, ven y levanta mi cabeza en alto una vez más. Confío en que solo tú tienes el poder de animarme a salir y enfrentar esta dura batalla por mi vida. Enséñame a ser un triunfador en tu amor. Robustéceme con el poder de tu preciosísima sangre y pon a tono mis habilidades para hacerle frente a todo tormento, a toda frustración a todo deseo de dolor, de pena, de decaimiento. Llévate todo vestigio de depresión y tristeza. Sé que aunque este llanto me esté atormentando durante la noche, tú vendrás sobre mí al despuntar el alba, y con el Espíritu Santo me traerás la esperanza y la alegría necesaria para hacer frente a este gran desánimo que se quiere apoderar de mi vida. Invoco a toda la corte celestial, a todo coro de ángeles, junto a la Santísima Virgen María, para que vengan mi auxilio con su divino poder y limpien mi corazón de toda miseria y lo llenen de fe, ánimo y fuerzas. Me uno al cántico de la salmista para decir: Señor, mi Dios y mi Salvador, día y noche estoy clamando ante ti, que mi plegaria llegue a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque estoy saturado de infortunios y mi vida está al borde del abismo. Ven, Dios de poder y de ternura, a convertir mi lamento en baile. Transforma mi depresión y mi tristeza en alegría y optimismo. Hazme llenar nuevamente con el gozo de tu salvación y revélame las maravillas de tu reino. Te seguiré alabando y dándote toda la gloria, aún en medio de esta tristeza que siento que me mata y me corroe el alma. Quédate a mi lado. Quiero edificar mi vida desde tu mirada dulce y compasiva. Háblame al corazón y dame la fuerza para caminar firme y seguro. Estoy convencido que aunque todo el mundo caiga a mi derecha y a mi izquierda, ya no quedaré defraudado porque tu amor y tu verdad me sostienen. Inclina tu oído hacia mí, ayúdame a no desanimarme, a desterrar de mi vida la tristeza y la depresión. Cantaré mis alabanzas a ti y declararé tus maravillas. Te daré gracias eternamente. Confío en que, en este momento, me envuelvas con tu amor y me vas sanando todas las heridas del corazón. Señor, sé mi luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, solo tú eres capaz de calmar mis penas. Solo en ti tengo depositada mi esperanza, solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Muchos miedos son los que me atacan a diario. Por eso hoy reconozco ante ti que estoy plagado de miserias y acudo a ti como mi amigo y mi hermano, para que me llenes de tu alegría y tu gozo, para que renueves esa fuerza esperanzadora que levanta del suelo a todos quienes confiados a ti buscan ayuda. Señor mío, tú conoces todos los vacíos de mi ser. Ellos solo pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia. Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, solo pueden encontrar soluciones y sanación en ti. Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar. Dame la fuerza y tu poder para vencer los miedos y estar libre de angustias. Guía mi corazón y mi mente con el Espíritu Santo, esa presencia poderosa contenida en tus tres divinas personas que ilumina nuestras vidas y nos hace ser personas decididas y valientes en la fe. Te amo, Jesús, y confío en que este momento tú estás rompiendo